Bueno, quedó bárbaro que el aviso del programa de los cuentos leídos por niños quedara junto con esta, con este espacio en el que vamos a estar hablando de una obra, de un espectáculo de títeres y objetos que está hecho para niños y niñas a partir de los 2 años. Y tenemos acá a 2 protagonistas de todo esto, que son Rodrigo Abelenda y Andrés Valledor, director y actor en esta obra. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas muy gracias bien, por la invitación. Muy bien. Bueno, cuéntenos sobre esta obra que se llama Elemental, que está en el Teatro El Tinglado, que sí, va a estar. Va a estar a partir del 6 y 7 de abril a las 3 de la tarde, todo abril y todo mayo, los fines de semana, sábados y domingos. En el Teatro Tinglado. Teatro Tinglado, exactamente. Bueno, Elemental, se llama Elemental porque habla de los 4 elementos de la naturaleza. Y es un pasaje de estos actores, Andrés y Claudia, por esos 4 como estados, ¿no? Uh-huh. Van transcurriendo por esos 4 elementos. Y en ese transcurrir es que se va como contando la historia, ¿no? Ayer hablábamos de que en realidad no hay una historia que se cuente, sino como es como una sucesión de imágenes o de pequeños microcuentos que se van sucediendo. Y en eso está como el atractivo también para los más chicos, ¿no? Porque hay como son bien pequeñas historias, realmente pequeñas, y hay sorpresas constantes, la escena se está modificando, claro, constantemente, y hay como infinidad de objetos y títeres que van surgiendo, apareciendo y desapareciendo. Bueno, eso está interesantísimo, que sean títeres y objetos. ¿Cómo está armado? ¿Es como un teatro de títeres o es otra cosa? Y esto le da algo especial, porque son títeres que son al mismo tiempo como objetos de arte, son títeres, juguetes, y al mismo tiempo son animales autóctonos que son los protagonistas de estas mínimas historias que suceden, cambiando la impronta desde esta diferente energía de los 4 elementos, ¿no? Claro, claro. Está bueno que son cosas cortas, porque se puede ir con niños desde los 2 años de edad, sí, ¿no? Sí, sí. Ya desde los 2 se puede. Claro, sí. Y hemos hecho algunas funciones en barrios y también funcionan para gurises más grandes, y para toda la familia, para los grandes, claro, también. Entonces, eso para nosotros fue como bastante reconfortante. Siempre que trabajamos tratamos de hacer cosas que sean como divertidas para todos, digamos, para los grandes y para los chicos, que tengan como varias capas de lectura. Sí. Y bueno, creo que fue como logrado. Es un espectáculo que si alguien lo ve diría que es un espectáculo teatral. En realidad lo que es como una mirada desde los títeres, ¿no? Yo tengo una formación como titiritero y Andrés también es más actor y titiritero. Entonces un poco es como la mirada desde esa mirada en la escena, pero en realidad lo que pasa son 2 como actores adultos jugando como con diferentes elementos, ¿no? Y ocurren cosas como llueve en escena. Ajá. Hay un incendio en escena, entonces todo eso es como bastante impactante, digamos, ¿no? Realmente es como una obra que tiene como muchas cosas como a nivel de como de efectos, digamos. Eso renueva realmente la tensión. En esos 40 minutos están todo el tiempo atentos porque va renovándose, claro, con las diferentes escenas, ¿no? Y tiene una particularidad que es que la música se hace en vivo, como la ambientación sonora y la música también. Con Gonzalo Denis, que la música es de él, y María Viola, que lo acompaña. Realmente eso se ve como con objetos cotidianos, hace efectos de la naturaleza en el momento. Entonces eso, sobre todo para el niño un poquito más grande, se engancha mucho en eso, en ver cómo se hace el efecto que está al servicio de la emotividad, claro, de la escena. Y el niño más pequeño, bueno, ya más bien agarra todo más integralmente, por ser más pequeño, de repente no analiza tanto esto, ¿no? Pero como que es lo que él decía, Rodrigo, de que capta diferentes niveles, sí, de edad, sí, sí, incluso con algunos guiños para los adultos también que acompañan. Cada uno puede aprovechar desde su lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde el de 2 años hasta el adulto. Sí, sí, sí. Sacar su sí, lectura. Eso que decía Andrés es como, está re bueno porque hay como, por ejemplo, no sé, el trueno de una nube, que Gonzalo lo hace con un globo, ¿no? Entonces es como él está iluminado y se ve cómo hace los efectos. Ah, claro. Entonces está buenísimo como integrar eso y ver cómo con diferentes cosas cotidianas le sacó muchos instrumentos a sus hijos, digamos. Él dice que agradece a sus hijos porque todos los instrumentos que se usan son de ellos. Como con cosas bien cotidianas, él genera, yo qué sé, el aleteo de un pájaro, o el tronar de una nube, o la lluvia, o diferentes cosas. Sí, sí. Y saca a los gurises, o no saca, les da una chance de engancharse con otras cosas que no son la pantalla, que es casi una obsesión que tenemos ya a esta altura. Sí, bueno, no es ir a la pantalla, sino a lo vivo, a lo hecho en el momento. Sí, eso hablábamos el otro día con Matilde, con la productora, que cómo sorprende eso de que más allá de las pantallas y no sé qué, cuando las cosas están hechas en vivo, tiene una cosa que es diferente y que es como, nada, es más es 4D, 5D, 6D, sí, no sé. Claro. Es como que ahí hay una cosa que realmente los atrapa y ellos, no sé, nos pasó que en estas funciones nos gritaron, no sé, cuando el incendio, ¡agua! ¿Gritaron los gurises? Sí, estábamos como reenganchados con eso. Entonces está como bueno. O en el estuvimos en el Florencio, que el escenario es un poquito más bajo, se vinieron todos como adelante, estaban todos ahí tratando de ver. Entonces estuvo como... Sí, por suerte la experiencia escénica en vivo a una hora sigue siendo más potente que cualquier cuestión digital, ¿no? Por suerte. Yo creo que eso no se va a perder nunca. Claro. Siempre y cuando se sigan haciendo cosas. Claro, esa relación de la mirada con los actores, con los manipuladores, toda esa relación en vivo. Sí, claro. Potencia, sí. Y hasta la música en vivo. Sí, claro. Tierra para caminar. Estamos con Rodrigo Abelenda y Andrés Valledor a propósito de esta propuesta elemental que arranca ahora el 6 de abril, esto es ya la semana próxima, el sábado de la otra semana, ¿no? Sí. Ya arranca en el Tinglado, después ellos nos van a repasar los detalles de esta obra pensada, porque por la información previa que recibimos dice pensada para niños a partir de 2 años, pero a partir de ahí los títeres nos gustan hasta los adultos, por supuesto. No es que haya un margen ahí de niños muy chicos tampoco, ¿no? Para la obra, digo. No. De hecho, eso que contábamos, los gurises pueden, digamos, lo han visto gurises mucho más grandes y también se copan como en diferentes como eso, capas de sentido, digamos, ¿no? Creo que los más chicos se maravillan más con los aspectos más visuales o la aparición de los animales, por ejemplo. Claro. Tenemos como un cielo lleno de nubes, digamos, se ve llover, entonces todo eso como están todo el tiempo como señalando y diciendo, mirá, llueve, o bueno, se prende, nace un árbol en escena, se prende fuego después ese bosque, pasan como muchísimas cosas, ¿no? Entonces como que... Además ese animismo del niño chico que ve un mundo en descubrir a las hormigas y su caminar, claro. Observando, entonces acá ve un poco la naturaleza y está como entre la naturaleza y el juego, ¿no? El juego de ellos mismos y lo que observan en la naturaleza. Y es una obra que tiene realmente pocas palabras, digamos, ¿no? Ellos hablan bastante poco, que fue todo un desafío porque es difícil estar en escena y sin poder como hablar, tratando de llevar las cosas adelante. Entonces, bueno, hay algunos momentos que nos ayudan, hablamos con... digamos, utilizamos la palabra para poder aclarar determinadas circunstancias, digamos, pero se habla bien poco y es más bien como muy coreográfico o visual, digamos, claro, ¿no? De hecho, le decía, cuando hablábamos empezamos a hablar con Gonzalo Denis, que es quien hace la música en vivo, que él en realidad en un principio iba a ser la banda sonora de esto y se fue enganchando y nos dijo, ¿les parece que yo pueda estar en escena? Y nosotros dijimos, sí, venite que está buenísimo. Y cuando empezamos con esto de la propuesta, en realidad le decíamos que era como si fuera como un gran videoclip que había que musicalizar, ¿no? Que todo el tiempo tenía que tener música porque eso era lo que iba a sostener a los actores y lo que iba a sostener lo que sucedía, digamos, ¿no? ¿De quién es la obra en sí? La obra la escribí yo, en realidad es una escritura diferente porque es una escritura de partitura de acciones, digamos, ¿no? No es una obra escrita con un diálogo, sino es sucede esto, sucede esto otro, claro. Sucede esto otro, sucede esto otro. Y bueno, y después la dirigí, la idea no era que la dirigiera yo, pero terminé dirigiéndola. Y bueno, así que es el texto es mío y la dirección también. Ustedes tienen, contaban los dos, formación en títeres precisamente. No sé si eso se agrega a marionetas también o si hay una diferenciación. Y teatro de objetos también. Seguro. ¿Qué implica eso como desafío de actores? Si tuvieran que hacer alguna diferencia, además de las obvias, pero en el trabajo de arte, digamos, hacia un público, manejar objetos, en definitiva, que representan cosas, ¿no? Pueden representar personas o no. Sí, por un lado, más bien son diferentes técnicas de títeres. Uh-huh. Esto de la marioneta utiliza hilos. Todos serían títeres, como que son diferentes técnicas que vienen de distintas culturas, claro, en su origen. Y después, bueno, tiene algo muy en común con actuar, pero más bien la energía se enfoca y se canaliza hacia el objeto, hacia el títere que se quiere animar. Y a veces, bueno, se dan distintos tipos de relación con el títere, que puede ser hasta el actor. Por ejemplo, en esta obra se da que los manipuladores están manipulando lo que sucede en la escena, pero al mismo tiempo dejamos ver a veces como que están jugando con estos objetos títeres. Entonces se permite un distanciamiento en algún momento para un comentario sobre ese juego, que en especial lo entienden mucho los niños porque es lo que hacen ellos. Es lo que yo decía hoy, como que esa relación de la propia historia y animales autóctonos que hacen pequeñas historias en el marco de la naturaleza. Pero al mismo tiempo son los manipuladores que se hace algún comentario entre ellos mientras que juegan con estos objetos a ser títeres y a ser animales autóctonos, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros tuvimos el desafío como de ver estos dos personajes, qué era lo que estaban haciendo en la escena, ¿no? Y nada, no queríamos que fueran como adultos aniñados, digamos, ¿no? Entonces en realidad son como dos adultos jugando, pero como adultos, con objetos y con objetos escenográficos, con títeres, pero son ellos quienes llevan adelante todo el transcurrir por la escena, digamos, ¿no? Y eso que dice Andrés, tiene como varias capas de aparición. Por momentos están casi invisibles, no porque no se los vea, sino porque como la atención está llevada sobre los objetos sobre los títeres, y por momentos comentan o entre ellos, y eso también es una cosa que hay que trabajar, digamos, a dónde tiene que estar la atención en cada momento para que el público esté acompañando. Exacto. Con esa atención a eso, digamos, ¿no? Es muy respetuoso con los niños eso, que está muy bueno, porque a veces se piensa que los niños no entienden, no se dan cuenta. Eso es muy respetuoso con los niños. Sí, nosotros trabajamos. Una cosa que le quiero decir a los oyentes, no vamos a leer acá la formación que tiene cada uno, pero es gente que ha trabajado, ha estudiado, ha trabajado. Tienen una espalda grande, los dos que están acá y todos los que componen este equipo. Digo, yo me acuerdo haber hablado con Tato Martínez muchas veces por el tema de los títeres, de cómo uno veía que no aparecía públicamente, nos parecía como que se iba yendo los títeres, y era horrible porque los títeres son tremenda herramienta, no solo desde el punto de vista de la cultura, de la psicología, de todo. Y lo que es lo contrario a lo que yo decía, está muy fuerte en este momento, me parece. Hay una gran tradición de títeres en el Uruguay y de mucha calidad también, ¿no? Tato y Cachiporra son como referentes, sí, claro. Después está Martín, Romanelli, que ha trabajado mucho, después está Ovidio también, hay mucha gente como haciendo cosas, sí. y de mucha calidad. Y con respecto a eso que decías como del respeto, nosotros trabajamos como para nosotros, cosas que nos gustarían ver a nosotros y que vieran nuestros hijos, digamos, ¿no? Y, claro. y en ese sentido es como que el teatro como infantilizado o una cosa así no nos interesa, ¿no? Digamos, siempre, ¿no? Sorprende a los niños la capacidad de interpretación. Sí. De múltiples cosas, incluso interpretar cosas que uno ni las planeó en la propia creación, ¿no? Sí. Y que se da una multiplicidad de sentidos, que eso enriquece todo, sí. Está bueno, muy bueno. Siempre, ahora cuando hablamos de títeres, eso me acuerdo, no sé si la conocen, una experiencia que vimos, que televisiva, pero con muñecos, que es la gente de 25 minutos de Chile, no sé si conocen esa. Sí. 31 minutos. 31 minutos, le dice una rebaja. De 31 minutos. Que abordan desde muñecos con alguna interacción con personas, que me acuerdo, pero temas como el medio ambiente. Mirá, ahí viene una niña y que está andando una niña, y ahora que hablamos de títeres, de temas del medio ambiente, y con una apuesta a la inteligencia de los niños, Se vio poco acá, no sé si en TV Ciudad o en Canal 5, pero fue una experiencia también mostrando que ojalá llegaran a la televisión esos recursos como esos, ¿no? Sí, 31 minutos es una referencia, está buenísimo, a mí me encanta, y además tiene una cosa que es que el tipo de títeres que utilizan son títeres bastante rudimentarios, sí. Pero hay como tremendo trabajo, primero como en la manipulación, y también como en el guión de eso, sí, que sucede ahí. Entonces para mí es de títeres en televisión es una referencia, digamos, ¿no? Sí, está muy bueno, pero metámosle al directo, ¿no? Al contacto directo, sin la pantalla, sí, y los chiquilines ahí viviendo. Sí, claro. Otra cosa que estaba pensando, que al ser un espectáculo visual, ¿no? Visual y musical, digamos, sí, también hay un gran trabajo de otro equipo técnico, ¿no? Como Luis Easy, que está en la parte de luces y otros efectos, digamos. Que ayuda hecho, realmente a potenciar todas estas. Que ha hecho un trabajo muy fuerte. Y Marcelo Patiño, que es un escultor, un artista plástico. Que ha creado los objetos de esta escena, ¿no? Y sus mecanismos también, ¿no? Que está buenísimo, no sé, para nosotros, para mí en particular es como, nada, muy agradecido de poder trabajar con él, porque es un artista, es docente de Bellas Artes, realmente es un artista, y que hizo cosas que tienen un valor estético increíble y que están siendo utilizadas en esta obra. Entonces, para nosotros es realmente. ¿Los títeres quién los hizo él? Los hizo él también. Y los títeres son bastante. Son como máquinas en realidad, ¿no? Son, están bien alejados de una cosa naturalista, ¿no? Él tiene una cosa bastante rústica en su forma de elaboración, digamos. Entonces, nada, todo el mundo los vive como pájaros o como no sé qué, pero en realidad tienen sus alas, por ejemplo, son algunas un poco metálicas, entonces hacen unos sonidos particulares. Entonces, con hilos. Ahí va. Y es como bien diferente como lo que uno se imaginaría de una cosa para niños más edulcorada o de más Disney o más, ¿no? Los colores, la paleta también es una paleta bastante. Más neutro o más natural, digamos, o sepias, o entonces como que no es lo que uno pensaría en principio para una cosa para el niños. El esquema preconcebido, cliché, claro, de colores que revientan, claro. No, es en otro lugar que está colocada la obra. Bueno, y hay que ir a verla, hay que ir a verla. Es el 6, la primera función, van a ser 16 funciones. Vamos a hacer 16 funciones, sí. A partir del 6, todos los fines de semana de abril y mayo en El Tinglado. Allí en Colonia 2035. A las 3 de la tarde. Solo sábados y domingos. Sábados 15 horas, bien temprano. Red ticket y boletería de la sala. Ahí se puede sacar la entrada. Exactamente. Y se puede reservar también. Se puede reservar. Hay 2x1 con la diaria. Perfecto. Sí. Y no hay necesidad de tener la excusa de que tengo que llevar a un niño. Puedo ir solo, el grande, si quiere ir, puede ir. Sí, claro. Y también puede tener la excusa de encontrarse con ese niño que tiene ahí. El padrino que tiene un niño que no claro, que nunca poco, lo saca. Bueno, es acá. Si van juntos también, mejor, pero puede ir solo también el adulto. Que va. Si van juntos mejor, sí, claro que sí. ¿Quieren terminar de mencionar a la ficha, digamos, quién más participa? Bueno, Claudia Costa en vestuario y también en escena. Uh-huh. Y después, bueno, toda la logística tan importante de la producción con Matilde Nogueira, a cargo de ella. Marcelo Patiño en todo lo que es como los títeres y la escenografía. Luis Easy en las luces y las luminarias, y Gonzalo Denis en la música. Sí, Gonzalo Denis, 15 premios de la música uruguaya tiene. Para decir así, tirada. Sí, la verdad también es. Aparte de otra cantidad de premios. Es, ¿no?, un orgullo, y estamos como re contentos de que él se haya arrimado y con una humildad impresionante, ¿no? Siendo él quien es, digamos, cómo se acercó y nos ayudó y trabajó en este proyecto, ¿no? Con muchas ganas y con mucho compromiso. Bueno, la verdad que es grandioso. La verdad, y que se sigan formando titiriteros también en nuestro país, que se siga cuidando toda esa parte del arte en el teatro, y bueno, que siempre reclamamos que ojalá puedan salir por los barrios, que haya apoyo del Estado para esto también. Y bueno, la gente desde el sábado 6, 3 de la tarde, ¿no? Sábados y domingos. Sí, domingo 3 de la tarde. ¿Tinglado, que está en Colonia? En Colonia, no. 2035, ahí en esquina Martín C. Martínez. Ahí está. Bien cerca de la Plaza Sereña. Sí, exacto. Sí, perfecto. No, quería aclarar que este proyecto fue premiado con... por la Intendencia, por Fortalecimiento de las Artes, y nada, estamos en el Tinglado y también seguramente más adelante vamos a estar por los barrios, ¿no? Ah, unas salidas a los barrios. Estuvimos en Peñarol, estuvimos en El Cerro y estuvimos en Las Duranas ya. Entonces también testeamos ahí. Excelente. Así que bueno, ténganos al tanto de todo lo que hagan también para difundir. Perfecto, sí. Muchas gracias. Rodrigo Abelenda y Andrés Valledor. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.